tienes esperanza. Esa no es la realidad. Busca a Cristo y ten confianza. Te da gozo y te da paz. Si tu alma se está ahogando, confiésaselo al Señor. Él es pan de vida eterna. Si le das tu corazón. Le dan corazón.